segunda parte de La Loba. Y tú tenías justamente... Estamos pensando cómo encararla, pensando cómo encarar La Loba. Es bandidos. Es como una vertiente de palabras y de imágenes, ¿no es cierto? Y yo, bueno, yo tengo algunos intereses particulares de poder meterme en algunas imágenes de La Loba. Uh-huh. Y entonces estábamos tratando de hablar con Eduardo cómo encararlo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención es, hablando de esos que hablan todo el día entero con fuertes discursos, ¿no es cierto?, a la gente, y que cabalgan en mulas de acero, estamos hablando de qué significa mulas de acero, que más o menos creo que todos pueden entender, dice, y la muerte le llega sin copa. Esa es una imagen uh-huh. que me gustaría que te sugiera a ti mismo, incluso, uh-huh. si tú lo escucharas dicho por otro. Bueno, la copa es un poco el símbolo de... es como el símbolo de la emoción para mí, ¿eh? Es decir, no solamente para mí, sino que la copa es muy antiguo, digamos. Es un símbolo de emoción, de esencialidad también, ¿no? Está el agüita, ¿no es cierto? Se bautiza con agua. Y bueno, la copa ha estado en casi todas las culturas, ¿no? El cáliz. El cáliz. ¿No? De modo que, claro, a lo que va eso, digamos, es que cuando las personas son, digamos, rígidas de estructura, ¿no?, y que pretenden con eso guiar a los hombres, ¿no?, lo más posible es que se encuentren al final del camino sin su copa, ¿no?, sin su cáliz. ¿Viste que se puede hablar? Es un importante eso, importante. Lo otro que me gusta mucho es esta parte, dice, la ley de la tierra entera es más fuerte que su vanidad, refiriéndose a ellos mismos, ¿no? Y la haría polvito por ti, hombrecito en el tiempo. Tus cielos son perdones. Es una imagen muy sugerente también, muy ilustrativa, muy visual, digamos. Me gustaría también que me hablaras de eso. Tus cielos son perdones. Bueno, yo siento que el que perdona, ¿no?, está de alguna manera mucho más cerca de sí mismo y está mucho más libre, además. Es una persona más libre que el que siempre condena, ¿no? El que sabe perdonar quiere decir que en alguna manera se conoce a sí mismo. El que no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a perdonar si no tiene idea? Uh-huh. ¿No? No sabe lo que es un error. Él siempre tiene la razón. Así que, claro. Mira, yo lo había leído otro. Por ahí va el... Estoy aprendiendo aquí más o menos. Un niño y su espacio perdido, herencia de gloria pisoteada toda, son leyes de una salvajada, escritas en qué, escritas en qué. Bueno, eso ahí hay una referencia un poco a cuando se confunde, ¿no?, lo que es libertad con sencillamente libertinaje o liberalismo absolutamente irresponsable, ¿no? Para mí el concepto de libertad siempre ha estado ligado a responsabilidad. O sea, si tú tienes una cuota de libertad, digamos, la misma cuota de responsabilidad necesitas. Entonces, la imagen, digamos, del niño que dice, perdón... Y su espacio perdido. Su espacio perdido. O sea, es un poco esta verdadera como lastre, ¿no?, que tenemos en Latinoamérica, que es la pobreza. Y que yo pienso, digamos, que no depende de la solución de que haya un sistema, digamos, de este lado o de este otro lado, ¿no?, de un sistema político, exclusivamente, sino que de la responsabilidad de cada uno. A ver, ¿cómo explicarlo? Siempre estamos esperando que las soluciones vengan de afuera. Te fijas, de afuera, o entonces cuando conviene el Estado se tiene que hacer responsable, pero cuando no, entonces nosotros no nos hacemos responsables, ¿te fijas? En ese sentido yo siento que debiéramos... las actuales condiciones podrían ser mucho mejor, ¿no?, si hubiera más responsabilidad en ese sentido, ¿no? Si se hiciera más y no se delegara tanto. Y eso tiene que ver con la culpa, eso también, justamente. O sea, no culpar tanto a la estructura... exteriores, a los demás, siempre a los sistemas. Claro, los siempre la culpa la tiene la chupalla o el, ¿me entiendes?, o el empedrado. Pero, o el empedrado, ¿no? Pero la verdad es que yo pienso que es una responsabilidad un poco de todo el mundo. Y de hecho ya hay grupos, digamos, que se están dando cuenta de eso y que están trabajando en forma independiente. Claro. ¿No? Claro. En proyectos, ya sea comunitarios, de agricultura o proyectos comunitarios, en fin. Lo cual yo lo encuentro una experiencia bien interesante. Claro, es tomar el futuro en las manos de uno, digamos, dejar de quejarse y. Exacto. Y a empezar a hacerlo como nosotros queremos. Exacto. Claro. Sí. A propósito de eso, justamente dice, a mí siempre me ha llamado la atención esta dualidad, ser cauce que construye valles, que afirma lo que nos rehace. O sea, como una cosa de construcción y al mismo tiempo de rehacer. Y lo que, bueno, y la naturaleza además, ¿qué es lo que te rehace? ¿No? O sea, es la tierra la que te está en todo momento, digamos, reconstituyendo, ¿no? Reconstruyéndote. Correcto. Tu obra en general siempre ha tenido, Eduardo, y sin salirme del tema, un interés muy particular. Yo no pienso que no... Me da la impresión de que no solo tu obra, sino tu vida. Un interés muy particular por todo lo telúrico, ¿eh? A propósito de esto, digamos, o sea, siempre hablábamos de la contemplación, de repente naturaleza, ¿no es cierto? Tarde, campos verdes. Digamos, ¿cómo ves tú esta relación del ser humano con la tierra en concreto, que está muy presente en tus temas en general, no solo con la tierra, sino con lo que hay en la tierra, con la ley de la tierra entera, la tierra, ¿no es cierto? El ser humano para mí es una prolongación del planeta, es decir, no podemos existir, ¿no es cierto?, sin este planeta, o sea, porque el resto es como, no sé, una especie como de cáscara. Es decir, son teorías absolutamente equivocadas, ¿te fijas? O sea, pretender vivir sin esto, sin cuidar esto, es algo que sencillamente nos lleva necesariamente, digamos, a la destrucción o a la cuasi destrucción. Claro, ver la tierra simplemente como una despensa que uno como saca, claro, que uno puede llegar y sacar y picar y, claro, y así en forma, pero absolutamente irresponsable. Entonces, bueno, además, con la urgencia que hay, yo creo que a mí también, de alguna manera, como que, no solamente a mí, sino que hay un grupo enorme de personas, ¿no?, que está preocupada de qué es lo que está pasando con esto, ¿no? O sea, qué es lo que, para dónde vamos, ¿no? Porque antes la pregunta uno se la hacía en forma solitaria, ¿no? O sea, como, ¿para dónde voy? ¿No? Claro. ¿Quién soy? Pero hoy en día ya la pregunta ya es colectiva, porque es primera vez en la historia del hombre en que es la especie la que está amenazada. Nunca había pasado eso. Antes era una tribu, ¿no es cierto?, que estaba amenazada, claro, por otra tribu, e incluso, digamos, no había medio de comunicación ni nada, así que de repente sucedía una guerra al otro lado del planeta y de ahí a que se supiera, o a que tuviera consecuencias directas en otro continente, claro, era muy difícil. Incluso cuesta entender ahora que un desastre como el de Chernobyl... Por ejemplo, claro, ahí está bastante claro, ¿no? Ahí está bastante claro. Entonces eso, ahí es donde debería entrar el sentido común, ¿no? La última imagen, muy especial, muy particular, dice, no quiero tu oso granate, no, perdón, no creas ser dueño de todo, que es un poco lo que estamos hablando, justamente, ¿no? Ni quiebre las alas al cisne. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Dice, no creas ser dueño de todo, ni quiebre las alas al cisne, porque la ley de la tierra entera es más fuerte que tú. El cisne. Bueno, el cisne de nuevo viene a ser un símbolo, ¿no? Es como un... Para mí es un símbolo de como lo que no se ha tocado, o sea, lo que está... Lo puro. Lo que está puro, ¿no? El símbolo de la pureza. Entonces, se puede tomar por un lado individual, ¿no es cierto? O sea, de cómo no hagas daño, digamos, a tu hermano. Y por otro lado también se puede tomar como estas típicas... soluciones así como teóricas, ¿no?, de alto nivel, entre comillas, en que, por ejemplo, llega un técnico agrícola, pero así ya sumamente, se supone que capacitado todo, y llega a enseñarle a cómo cultivar a un campesino, ¿no?, que es un hombre que mide, digamos, toda su vida y su ciclo vital, ¿no? Lo mide con la luna, con la lluvia, con, en fin, o sea, él tiene todo una cosmogonía, ¿no?, con la cual las cosas le funcionan bien, ¿no?, y él es autosuficiente con eso. Entonces, de repente llega el tipo diciéndole que tiene que usar el fertilizante no sé cuánto, ¿no entendís?, que en vez de los bueyes, ¿por qué no se compra un tractor? En fin, y de hecho, no se da cuenta, digamos, que a lo mejor lo hace con las mejores de las intenciones, ¿no?, pero no se da cuenta que está quebrando un ecosistema, ¿no?, y que a lo mejor habría que como revisar un poco lo que se está haciendo, ya sea para echar pie atrás, ¿no? O para hacer a lo mejor algo mixto. En el caso, eso bueno, sucedió con las culturas altiplánicas, ¿no? O sea, llegó un momento que les regalaban los tractores. Pues. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando los indiecitos le dijeron, ¿sabe qué más? Y ese es su tractor de vuelta, porque nosotros aquí estamos perfectos, o sea, no. Estamos en esto está bien, ¿no? Y de hecho, en este momento, digamos, está como reestudiando todas esas culturas. Ahora, yo sé que me estoy saliendo del tema de la música, digamos, en forma bastante flagrante, pero tampoco la gente crea, digamos, que los músicos no estamos pensando siempre en instrumentos. Claro, no nos afectan, digamos, claro. ese tipo de cosas. El arte, digamos, el artista en general es un poco una síntesis de lo que está pasando en su entorno, ¿no? Claro. Oye, Eduardo, una pregunta bien particular, pero aquí hay hartos animales en este tema. Sí. ¿Tú crees que hay animales mágicos, que hay animales especiales que traen una, que contienen una esencia diferente? Bueno, yo no sé si está, yo creo que es una cosa recíproca, ¿no? O sea, también está un poco dentro de uno, cómo uno valora la experiencia, claro, de que se le aparezca un animal, ¿no es cierto? Porque de partida los animales están como arquetipos, digamos, están en muchas culturas, ¿no? O sea, no hay cultura, digamos, que no tenga a ciertos animales clave, ¿no? Claro. Como símbolos, ya sea del instinto de conservación, ¿me entiendes? O, ¿y la loba? ¿Qué es para ti que en ese sentido? Bueno, la loba es un poco el instinto de conservación, ¿no? Yeah. Es un poco a ese llamado, digamos, hacia ese lado. Pero todas esas experiencias, digamos, dependen un poco de cómo uno las mire. Si uno las ve con una mentalidad racional, ¿no? Va a decir, bueno, iba en la noche por el camino, estaba oscuro y de repente pasó una lechuza blanca. Descripción, digamos, objetiva, ¿no es cierto? Claro. Válida, ¿no? Pero otra cosa es lo que le pasa a uno con eso, ¿no? ¿Qué es lo que siente, digamos, cuando de repente ve una cosa así? Y yo creo que ahí es donde de repente hemos perdido un poco la magia de los seres humanos, ¿no? O sea, como de... A lo mejor eso se puede interpretar un poco. Es lo que hablaba don Juan un poco, de interpretar el mundo, parar, sí, el mundo e interpretarlo de otra manera, leerlo de otra manera, ¿no? Sí, como abrirse un poco en ese momento a la creatividad, te fijas, a tu creatividad. ¿No? A que las cosas no te suceden porque sí, si te cruza un animal... Por ejemplo. Tiene que ver, claro, con tu vida. Claro, y de hecho, bueno, eso está escrito, digamos, desde hace miles de años, ¿no? O sea, incluso en los evangelios hay una referencia, digamos, a los... Bueno, eso es lo que... A los animalitos. Eso es lo que distingue o diferencia a las personas en cuanto a sensibilidad también, porque hasta el tipo más cuadrado yo creo que tiene la oportunidad, por lo menos, de, claro, de ver más allá. Es un encuentro mágico. Nombradas a don Juan, claro, de Carlos Castaneda, los, claro, libros de Carlos Castaneda. Más adelantito, claro, vamos a hablar más de eso, que me gusta mucho. Dejemos entonces que cruce por nuestro corazón y nuestra mente esta loba. Y seguidamente El Botero, un tema que Eduardo Gatti musicaliza, un poema de David Turkestad. Hay una mujer cuyo nombre parece de oro y a veces lo es. Su nombre es el de libertad en el corazón. Humanos que cubren al mundo con su trabajo y su vaso de vino. Les dicen de todo cuanto hay en fuertes discursos. ¿Con qué rumbo parten aquellos que hablan todo el día entero? Cabalgan en mulas de acero creyéndose todo. La muerte les llega sin copa, sin ropa ni tono en la capa, ya que la ley de la tierra entera es más fuerte que su vanidad. Y la haría polvito por ti, hombrecito, en el tus cielos son perdones en tierras más allá del ancho mar. Un inmenso espacio perdido, herencia

descansaré el domingo a la deriva total que apuro tienen los ricos. Cuando tenga un millón, cuando seamos ricos, en la proa descalzo te quitaré el vestido. La lluvia sobre el río, agua al agua, la lluvia sobre el río. Pero en este caso me pasó algo bien, un poco anecdótico, así, porque llegué a la oficina del productor, ¿no?, que me planteó esta idea de musicalizar poemas de poetas chilenos vivos. Entonces tenía, digamos, unos dossiers muy grandes, así, con poemas, no sé yo, 30 poemas, 40 por acá, de autores sumamente conocidos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tú te puedes imaginar en un escritorio en 10 minutos tú... Entonces... Y por otro lado me significaba llevarme más o menos todo ese bagaje para la casa. Cosa que encontraba un poquito... con un remolque. ¿Ah? Claro, un camión, más o menos. Y en eso estábamos, en toda esta cosa, y de repente cayó una hojita. Y estaba este poema, El Botero, David Turkel. Entonces... Y bueno, me cayó al frente, era como muy sencillo, ¿no? Entonces como que lo empecé a leer inmediatamente y me enganchó al tiro. Y le pregunté a Gonzalo, el productor, le dije, ¿tienes más de él? No, me dijo, es el único que tengo. Él es este. O sea, que venía escrito ya. Le dije, ya, espérate un poquito, deja terminarlo. Lo terminé y le dije, ya, este me llevo. Y me lo llevé. Y así. Oye, una cosa parecida pasó con Leño, para meternos inmediatamente directamente a otro tema. O sea, que apareció un día, como dice aquí. Claro, claro. Con Leño también, eso fue una hojita que quedó en el estudio. Que alguien la escribió y la dejó en el estudio. Ah, sí, y no se sabe. ¿Te pasan esas cosas? No, hasta el momento estamos tratando de ubicar, de descubrir quién es y no sabemos. En todo caso, digamos, por si aparece el autor por ahí, está abierta la... Sobre eso quería preguntarte si tú crees un poco... Alguna vez dijiste por ahí que hay algunas cosas que a ti te vienen como si estuvieran escritas en piedra, como si vinieran ya hechas, como si vinieran de tiempos A, digamos. ¿Tú crees un poco que el artista es un poco un transportador al exterior de algo que ya viene hecho? O sea, como dice aquí, cuanto digo, cuanto canto, como escribo, ya no es mío. En la medida en que el artista aprende a desprenderse de su ego, cosa que es bastante difícil porque la carrera artística está toda basada en el ego, ¿no? En el ego llevado ya al pedestal. En la medida en que es capaz de irse, de ir trabajando en sí mismo, ¿no?, y de ir desprendiéndose de este ego, yo diría que cada vez se da mejor cuenta de la misión que realmente tiene, ¿no? O sea, las cosas son los mensajes creativos, digamos, son mucho más directos. O sea, empiezan a pasar cosas como hacer una canción de pe a pa, ¿no? ¿Cómo esta? El caso de... ¿Cuál? ¿Leños? Sí. Dices tú, bueno, Leños, la letra estaba escrita aparte, sí, ¿no? Pero la música... Ah, ya, tú dices, fue... el caso de que te venga una claro, un texto, por ejemplo. Claro, claro, claro. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, con Los Momentos fue el ejemplo más claro, digamos, claro, de eso. ¿Mm? En que fue una cosa que fue hecha, pero... De un viaje, ¿no? Por eso que yo pienso que la carrera artística o la labor artística, digamos, de los artistas de oficio, ¿no? O sea, la gente que realmente le gusta esto y quiere dedicarse, está muy ligada también a un desarrollo personal, ¿no? Correcto. Mm. Escuchemos entonces Leños y a continuación Aire, que también es un aire céltico. Embriagado en mi sorpresa, chocando contra la orilla, agitándome en remolinos, descansando en el humo, penetrante y compartido, seductor de lunas, estrellas y cantos, perteneciendo al río de maderos flotantes, secos o recién cortados, podridos y humedecidos, aferrándome a todos o a ninguno para no perder el ilusorio fin de cada jornada. Extasiado en el néctar de mi sabiduría ignorante, hambriento de otra respuesta, busco la no diferencia, redimiendo, lavando con cenizas esparcidas. Cuánto digo, cuánto canto, cómo escribo ya no es mío. Soy el eco de otros gritos y otras risas. Me pregunto, ¿por qué vivo para germinar en el alma de los hombres? Volver a las antiguas sacudidas, añorando desgastarse, antes que dejar de ser vida. En el néctar de mi sabiduría ignorante, hambriento de otra respuesta, busco la no diferencia, redimiendo, lavando con cenizas esparcidas. Cuánto digo, cuánto canto, cómo escribo ya no es mío. Thank you. Este tema y el siguiente, Tierra, me recuerdan lo que, esto que quería hablarte de Don Juan, de los libros de Castaneda. Entremos al tema directamente, o sea, tú has leído bastante esos libros, incluso Viaje Definitivo lo escribiste después de terminar de leer Viaje a Ixtlán. Sí, sí, sí. ¿Una pausa de cigarro? No, dale, dale. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo Castaneda fue en un momento dado, digamos, muy, muy importante, ¿no? Fue una, yo diría que una verdadera escuela, digamos, sobre todo en ese periodo, el periodo que se hizo Viaje Definitivo, Zamballé, ¿no? Han sido al final los libros con los que me he quedado, digamos, han sido justamente los de ese periodo, Viaje a Ixtlán, Una Realidad Aparte, en que cuando describe el camino del guerrero, claro, ¿no? Que es realmente preciosa ese capítulo. ¿Qué es lo que te dejó esencialmente esos libros? Yo diría una forma de ver la vida, ¿no? Una forma de ver la vida que es como verla en otra dimensión, ¿te fijas? O sea, como si salir un poco de las típicas implicancias, digamos, de polaridades, en fin, de que uno está metido, y de repente verla como desde un punto de vista mucho más transparente y más místico también. Ahora, en lo concreto, digamos, ¿en qué se traduce? En poder relajarse de repente, poder respirar bien, en poder... el caso, digamos, de... Por ejemplo, hay una... Cuando él decía que cuando uno tiene un enemigo interno, uno tiene que, de alguna manera, tratar de usar, de aliarse con el enemigo que tiene adentro. Yeah. ¿Ya? Para poder, digamos, justamente para no asustarse, por ejemplo, el caso que me pasaba a mí. A mí me pasaba que me enfrentaba con el público en un principio y era realmente un estado de, como de pánico, ¿no? Que tiene un nombre en el arte, pánico, digamos, de escena. O sea, el pánico de escena que se llama, ¿no? Que, claro, se llama así, no sabía bien, sí. Pánico de escena. La gente no logra notarlo, o a veces alguien por ahí muy sensible lo nota, ¿no? Pero en general no se nota, pero uno sí. Uno sí, es decir, como que te cuesta. No estamos acostumbrados a integrar el sueño. O sea, yo me he dado cuenta, por lo menos para mí, digamos, que me gusta mucho, he leído bastante, que me gusta Jung también, que tiene toda una teoría de los sueños y de interpretación de los sueños, que para nosotros es difícil, yo creo que es un trabajo casi de toda una vida. No así para otras culturas, por ejemplo, culturas norteamericanas, de indios, ¿no? Son los Hopi o los pueblos, en todo caso son vecinos, ¿no? Ellos, por ejemplo, una ceremonia que hacen en la mañana, yo no diría que es una ceremonia en sí, digamos, pero ellos, digamos, cuando toman la primera comida, digamos, el desayuno, antes de eso se cuentan los sueños. Claro. Toda la familia, ¿no? ¿Qué es lo que soñaste tú anoche? ¿Qué es lo que... No, y de acuerdo a eso, entonces ellos toman ciertas directrices, digamos, de vida, digamos, ya sea que abarquen ese día o a lo mejor abarcan más. O sea, ellos tienen toda una forma de interpretar sueños ya incorporada. Nosotros realmente nos cuesta. O sea, a nosotros te puede impresionar mucho un sueño que tú tienes, ¿no? Pero de ahí a poder interpretarlo, ¿no? Y a poder tomar ciertas direcciones de acuerdo a esos sueños, nos cuesta bastante. Jung lo logró. Y sentir que los sueños son parte de la vida, digamos, justamente, que nos completan, como dices tú en esta parte. Además que es una parte, pero absolutamente, es, para mí es, pero ya el, la culminación del arte son los sueños. Claro. Porque no he visto algo más fantástico, escena, imágenes, escenario ya, más increíble que ese, ¿no? Es el mejor escenario. El mejor. Escuchemos entonces Sutiles Coronas y luego un tema de Eduardo Gatti junto con Carlos Fernández, tu amigo de los Blobs, Tierra. Ahora, eso sí que estaba muy poco desarrollado, o sea, estaba pero en la parte ya más esencial. Y justamente lo hicimos con Carlos, así que lo retomamos ahora y nos encerramos en el estudio y lo sacamos adelante. Eduardo, yo te lo he pedido varias veces, pero ¿por qué no nos cuento de nuevo la escucha, digamos, la historia de este Janon Pris, que es un tema también bien especial, que cantaba en francés, es un tema antiguo? Cuéntame la historia, por favor. Bueno, es un tema escrito por Ricardo Corazón de León. Uno de los temas más antiguos que haya, uno de los temas escritos, digamos, que se pudo, porque ni siquiera estaba escrito, estos eran temas que iban pasando por tradición oral, ¿no? Y hasta que alguien lo anotó por ahí. Un tema escrito entre el año 1000, Ricardo Corazón de León vivió entre 1157 y 1199, entre esos años. Y estuvo preso, me contaste tú. Claro, claro. Lo que pasa es que él no estaba muy de acuerdo con su padre, que era rey en ese momento, y fue desterrado. Es decir, le declaró la guerra a su padre. Entonces fue desterrado y por conexiones, digamos, que tenía su padre en el resto de Europa, fue apresado. Pero la gente no tenía idea de lo que había pasado con él. O sea, todos lo daban por muerto, te fijas, y se empezó a transformar en un verdadero mito, ¿no? Porque era muy querido. Entonces él tenía un trovador con el cual componían juntos, en fin, y cantaban juntos, porque a él le gustaba mucho la música. Y este trovador tampoco supo nunca más de él, y los trovadores se trasladaban por toda Europa, ¿no? Andaban cantando de corte en corte, en fin, y este trovador un día iba pasando por cerca de un castillo y de repente escucha la canción, esta canción que cantaban juntos, y la escucha por la voz de él. Entonces ahí se propagó la noticia por toda Europa de que Ricardo Corazón de León estaba vivo. Mira, la música siendo de nexo de comunicación nuevamente. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la letra? ¿Qué significa? En el fondo en forma general, digamos, es un lamento, digamos, a todo lo que le pasó, y él reclama justicia en la canción. Bueno, yo creo que todavía nos queda para oír un par de temas. Pero antes de eso, ¿nos podrías comentar un poco acerca de lo que va a pasar en Mendoza luego? Bueno, fui invitado a Mendoza a este festival. Es un festival de música alternativa argentina, que es un festival que de a poco ha ido como agarrando vuelo. Y eso está organizado por el Clarín, creo. Creo que está el diario Clarín, digamos, hay una periodista, sí, pero en realidad tiene un apoyo un poco de toda la gente, digamos, hay todos los sellos van productores, digamos, es un festival ¿Qué otro artista que ha tomado importancia. Según me dijeron, iba Juan Carlos Baglietto, viene Leo Maslía de Uruguay, y viene alguien de Paraguay y de Brasil, pero no, la verdad es que se me dan los nombres. No. ¿Esta es tu primera incursión en tierras argentinas? Primera vez. Primera ¿Y vez. Se están tirando proyectos para que tú cantes más allá, se ha llevado el disco para allá? Mira, más que proyectos, hasta el momento ha habido como las ganas nomás. ¿Eh? Pero esto es el primer paso concreto, diría yo. Y para más adelante, Eduardo, ¿algún recital como el de Teatro Providencia no sería bueno? ¿Hay algún proyecto? Sí, para fin de año estamos pensando hacer un recital donde se podría, la idea es montar, digamos, toda la loba, ¿no? Claro. con los músicos originales, en fin, y mostrar no solamente esto, digamos, sino que también todas las demás canciones. Pero más cerca tú tienes una presentación en el Café del Cerro, ¿no? Sí, la semana subsiguiente, digamos, el 14, estoy con un ciclo de 5 días, a partir del 14 de abril, un ciclo de 5 días en el café. Ya lo saben, café del están Cerro, avisados. Bueno, los que quieran ir a Mendoza, ¿sí? Que se puedan pagar el pasaje, ¿sí? ¿Eh? Eso es más complicado, ¿no? Bueno, ni tanto. Ni tanto. No está tan lejos. No, pero está a 400 kilómetros. Claro. Así que... Bueno, te hemos acosado harto, Eduardo, te vamos a descansar un rato. No, por favor, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Bueno, yo te agradezco mucho, Eduardo, que la verdad es que esto de hacer dos programas con la Loba ya lo habíamos conversado hace bastante tiempo. Y te agradezco también a ti, Álvaro, muchísimo tu intervención, digamos, porque en el fondo... me habría visto un poco verde, me habría declarado incompetente, como por ahí dicen los juristas, ¿eh? Para tratar este tema. Y bueno, vamos a tener que hacer otro programa con el próximo álbum que seguís, el próximo. Bueno, ahí vamos a tener que esperar un ratito. No es tan automático, claro. No es tan automático, un poco más largo. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haber venido. Y de paso les cuento, antes de que nos despidamos con un par de temas, que la próxima semana va a estar para los auditores, va a estar el grupo Cometa. Vamos a estar conversando ahí con los Cometas. ¿Y con qué tema nos despedimos, Álvaro? Con Jan Un Priest, justamente, y con Fanfarre, para terminar con el ánimo bien arriba. Yes. Chao, Eduardo. Chao. Chao, gracias.